recordar lo que sucedió hace 3 años en la ruta, en la ruta 86 en Formosa, respecto a lo que se dio allí, ¿no? Una brutal represión en donde terminó asesinado el abuelo Cuom, Roberto López. También fue asesinado un policía. Bueno, así que así damos comienzo el programa de hoy, el Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica FM 89.3. También lo puedes escuchar por www.radiografica.org.ar. Hoy nos está visitando Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros otra vez. Y bueno, si a ustedes les parece, están aquí más que invitados para que vengan cuando les parezca. No, por favor, el gusto por supuesto es nuestro. También tendremos una invitada vía teléfono de también nuestros invitados habituales de la Organización Cultural Razón y Revolución. Pero volviendo al tema Cuom, en noviembre de aquel día 23 fueron desalojados allí de la ruta mediante una brutal represión, tanto Félix Díaz como los suyos, y bueno, ahí estábamos tratando de recordarlos, ni más ni menos, en tanto que hoy se cumplen ya 3 años, ¿no? Por lo pronto también podemos decir que luego de más de 4 meses del corte de ruta, la policía provincial se apersonó allí en la ruta 86 sobre la comunidad Potae-Napoca-Nabogó, La Primavera, de Formosa. Y ese día, tal como dijimos, fue asesinado el abuelo Cuom Roberto López. También murió el policía Ever Falcón. Luego de la represión vino el procesamiento de cerca de una treintena de miembros de la comunidad. Por supuesto, ninguno del lado de la policía. Recordemos que además de los fallecidos, la acción represiva abarcó la quema de 17 casas y un número importante de heridos. También, o en consecuencia, esta feroz represión trajo el acampe en Buenos Aires, la posterior huelga de hambre, las cadenas, las promesas incumplidas y el levante de las carpas en la 9 de julio tras 5 meses de resistencia. Yendo por partes, también podríamos recordar que un día antes de la brutal represión, el 22 de noviembre, el líder Cuom, Félix Díaz, recibió un mensaje de una mujer de Formosa capital que decía que un contacto suyo dentro del servicio de inteligencia de la provincia le había alertado que había órdenes desde el Ejecutivo para que lo asesinaran. Esta mujer simplemente, sin más ni más, le dijo: van a matarte, Félix, por favor, retírate. Por supuesto, Félix no le hizo caso. Así que bueno, en la mañana del 23 aparecieron allí en el corte la familia Celía, familia poderosa de Formosa, que ocupan las tierras denunciadas por los Cuom, por supuesto acompañado por su guardia pretoriana, encabezada por el comisario Caje de Laguna Blanca. Estuvieron en el territorio haciendo constatación de una supuesta denuncia de los Elía de un corte de un alambre, algo que se caratula como daño y perjuicio a una propiedad privada. Por eso fueron. Obviamente era una excusa, ¿no? Allí había un problema mayor. Viendo este despliegue, fue Félix a averiguar qué pasaba y cuando se acercó, lo primero que hizo Celía fue dispararle con una pistola. En ese momento estaba presente el comisario y, por supuesto, no hizo nada. Miembros de la comunidad interpelaron al comisario preguntándole, ¿no? ¿Para qué viniste acá? ¿Para ver cómo matan a nuestro líder? La respuesta del comisario fue, sí, claro, por supuesto. Entonces hubo un forcejeo y la policía dejó tiradas sus armas y salieron corriendo, llamativamente. Según la denuncia de la comunidad Cuom, a esas armas nadie las tocó y no tienen constancia en qué manos terminaron. Desde ese hecho, se los imputó a los QOMS por atentado a la autoridad, el robo de armas a los policías y también lesiones graves y lesiones leves. Y eso no es nada. También se los acusó de abusar sexualmente a una mujer policía. Es así que el 1 de noviembre de este año, a partir de esta imputación, quedaron procesados Félix Díaz, Clemente Saganachi, Miguel Casinacay y Eugenio Fernández. Esta es la causa 742-11, radicada en el Juzgado de Instrucción y Correccional número 2 de Clorinda, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón. Bueno, en realidad la comunidad QOM y el garaje Félix Díaz están enfrentando 3 causas penales, la nombrada y 2 causas más, en donde innumerables adhesiones de personalidades y organizaciones sociales y políticas de izquierda y de derechos humanos redundan claramente en esgrimir el carácter falaz de estas acusaciones. Mismo también sus representantes legales, el CELS, etc. Bueno, las otras 2 causas serían la 1157-10. Félix Díaz, junto a otros 23 integrantes de la comunidad, están acusados y procesados por atentado a la autoridad a mano armada, lesiones graves y leves e instigación a cometer delitos. Y de esta, a su vez, se desprende la causa nombrada recientemente. Y además, la última, la 672-11, es la que procesó a Félix Díaz por usurpación de territorio de la familia Celia, territorio que los QOM reclaman como suyos. Bueno, la primavera, cuyo nombre QOM es Napoca Nabogó, como dijimos, vive en 2.000 habitantes dispersos a lo largo de 3.300 hectáreas. Ellos reclaman más de 5.000 hectáreas. Es que hay tierras que son ocupadas, como dijimos, por la familia Celia, el resto por parques nacionales y otra parte estaba destinada a la Universidad Nacional de Formosa. Aunque en la última citación de la Corte Suprema, hace poco, hace 15 días, anunciaron su retiro. Estas hectáreas por las que luchan están dentro del otro lado de la Ruta 86, la ruta que cortaron por 4 meses en reclamo de sus demandas. Bueno, allí es donde viven los miembros de la primavera, allí hay 2 accesos que están custodiados por Gendarmería Nacional como parte de la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la integridad de la comunidad que rige desde 2011. Luego del violento desalojo del 23 de noviembre de 2010 que sufrió la comunidad, las fuerzas policiales no pudieron acercarse más al lugar. Eso en teoría, ¿no? Porque dado a raíz de la golpiza sufrida por el hijo de Félix Díaz, Abelardo, de 21 años, y la muerte hace unos meses de uno de sus sobrinos, producto de un ataque al costado de la ruta, la policía volvió a ingresar a Napoca Nabogó, a la primavera. También cabría recordar que en abril de 2012, el juez Garzón, el juez así de Formosa, no el español, ¿no?, sobreselló definitivamente los imputados por las muertes del abuelo Roberto López y el policía Eber Falcón. Los sospechados por la muerte de López eran los policías Gustavo Coronel y Orlando Paredes. El juez Garzón encontró fehacientemente comprobado que el policía Gustavo Coronel no participó del hecho que le costara la vida a López. En cuanto al policía Orlando Paredes, el magistrado sostuvo que disparó su arma en un acto de legítima defensa. A los QOM, en cambio, el juez les atribuye el haber iniciado las agresiones, por eso están procesados, en la creencia supuestamente errónea de que la policía se aprestaba a desalojarlos por la fuerza, cuando en realidad, siempre según el juez, los policías se dirigían a allanar el campo de la familia Celia. Bueno, en resumidas cuentas, según el juez Garzón, la policía se dirigía a allanar el campo de los Celia. Los QOM malinterpretaron su presencia, agredieron a los policías se defendieron, López mató a Falcón y Paredes mató a López en defensa propia. Y allí, a partir de ello, todos resultaron sobreseídos. Es decir, se evidencia allí una clara cuestión de no querer meterse con el accionar policial mismo en ese día, en esa fecha. Esto se concatena, ¿no?, con la visión de los QOM, ¿no? Que está dada a través de sus abogados en su defensa, Federico Fromm del CELS y Marina Morales, ¿no? Tienen una visión completamente distinta a lo que ve el juez como pertinente al caso. Dicen, por ejemplo, que de la autopsia de Falcón surge que la mayoría de los proyectiles que ingresan a su cuerpo lo hacen por su espalda. Si la hipótesis es que un indígena mata a un policía y hubo un enfrentamiento, los proyectiles deberían ingresar por la parte delantera del cuerpo. Así que bueno. También el juzgado entendió que Roberto López disparó a Ever Falcón y por eso Paredes le disparó en defensa legítima a Roberto López porque podía volver a hacerlo. Es decir, están entendiendo otra cosa completamente distinta a lo que están esgrimiendo los defensores de los Cuom, de Félix Díaz, portando las pruebas fehacientes, ¿no? Las pruebas concretas diciendo que el policía fue asesinado por adelante. Fue asesinado por atrás y en un enfrentamiento tendría que haber asesinado por adelante. Evidentemente este sobreseimiento tiene esa lectura política también de decir acá no nos metemos porque acá hay un chanchullo perpetrado por la policía en donde actuó mal, actuó reprimiendo brutalmente y bueno, sobresellemos a todos y bye bye. Sí, nos quedamos con algunos costados oscuros para procesar a los Cuom y tenerlos ahí en la picota, perseguidos y subsumidos, digamos, a esta cuestión legal para que no sigan avanzando en sus reclamos, en sus demandas, cosa que hacen lo contrario, ¿no? Félix Díaz y los suyos continúan y siguen con sus legítimas y concretas demandas. Bueno. Vale la pena no recordar todo ello a partir de conmemorar los 3 años del fallecimiento de Roberto López, que si bien allí no fue el comienzo, se visibilizó nacionalmente el problema que aqueja a los Cuom, teniendo en cuenta, en primer lugar, esta cuestión, ¿no?, del asesinato y la posterior el posterior acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Bueno, vamos a un temita y luego continuamos. Cambiar. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. 20:22 la hora, 26 grados 6 la temperatura. Aquí estamos bien, ¿no? Me parece. Bien, me alegra. Bueno, estamos aquí con Juan Marino visitándonos en el piso. Ya le agradecimos, le volvemos a agradecer. Bueno, Juan, ¿qué podrías decirnos desde una visión de la izquierda, teniendo en cuenta, ¿no?, a la agrupación que perteneces? ¿Qué lectura se puede hacer sobre los cambios recientes en el gabinete y todo, digamos, el barullo que generó eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación de vuelta. Por favor. Nosotros, como tendencia piquetera revolucionaria, lo primero que queremos marcar es que el gabinete designado por Cristina es un gabinete de sojeros, de devaluadores, de endeudadores, de represores, corruptos, y que por lo tanto merece el repudio de todos los trabajadores de este país. Contra cualquier teoría de que acá hay un copamiento marxista del Estado y del gabinete con la designación de Kicillof como ministro de Economía, que sería la teoría de algunos derechistas. Ya que viene al caso, ¿me permitís una salvedad? Ahí, bueno, habría algo que aclarar, ¿no? Me parece que el muchacho no dice que es marxista. Me parece que son esos fomentadores de los sustos del sucio trapo rojo, como Joaquín Morales Solá, Bonelli, sí, Elio Clarín, que son ellos los que, en todo caso, los que hay que criticarlos de que su dato es erróneo, es a ellos y no al muchacho. El propio diario The Economist inglés también lo caracteriza de marxista a Kicillof. ¿Ah, sí? Pero él mismo no se atribuye ese mote. No. Y además una cuestión que es importante, Kicillof va a laburar para Capitanich, el jefe de gabinete, o sea, el jefe de todos los ministros va a ser Capitanich, de quien no se puede dudar su filiación política. Lejos de ser marxista, es claramente un hombre de la derecha peronista. Uh-huh. Nuestros compañeros de la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, las organizaciones piqueteras, el MSC y el 20 de diciembre en Chaco, lo conocen muy bien. Capitanich es el rey de la precarización laboral en el Estado, ha reprimido las movilizaciones de compañeros de los pueblos originarios, las movilizaciones de docentes, es un hombre fuertemente vinculado a la curia, explícitamente se ha pronunciado contra el derecho al aborto y contra el matrimonio igualitario, es decir que es un uh-huh. derechista consumado, y él va a ser la cabeza de este nuevo gabinete. También han designado a Carlos Casamiquela como ministro de Agricultura, un hombre que hasta hace poco era titular del INTA y está denunciado por ser un cómplice de Monsanto, haber habilitado la posibilidad de que Monsanto cuente con la tecnología para desarrollar la nueva semilla RR2. Es un hombre, por lo tanto, ligado fuertemente a los lobbies sojeros. Y tenemos también a Carlos Fábrega, este nuevo presidente del Banco Central, que cuando era titular del Banco Nación, eximió de una deuda enorme a Lázaro Báez. Lázaro Báez estaba complicado financieramente, el directorio del Banco Nación, con Fábrega a la cabeza, dijo, bueno, te perdonamos la deuda. Es decir que es un gabinete compuesto por todo este tipo de elementos, del cual no se puede esperar nada bueno para los propios trabajadores. De hecho, desde que asumió el nuevo presidente del Banco Central, se ha acelerado el ritmo devaluatorio de la moneda oficial, el tipo de cambio oficial, muy fuertemente, mucho más rápido de lo que venía evaluando desde antes, con lo cual se acelera este proceso de ajuste, de evaluación que veníamos denunciando desde la TPR, de la izquierda, en la campaña electoral. Bien, pero ¿y la burguesía? ¿Tenés alguna apreciación en cuanto a su lectura de acuerdo a los cambios? Bueno, es importante la pregunta porque, en primer lugar, Cristina misma... Perdóname, digo la burguesía en general, también puede haber matices dentro de las distintas esferas que componen a la gran burguesía argentina y también internacional. Totalmente. Bueno, Cristina, cuando reasumió el mando, sacó ese video con el perrito, el pingüinito, tratando de mostrarse como una mujer que estaba fuera de sus cabales, digamos, como alguien que no está al mando de la situación. Sin embargo, lo que es claro es que ella tiene una orientación definida y detrás de ese video se esconde que ella quiere aplicar la agenda de la derecha. Al mismo tiempo es importante señalar el hecho de que la salida de Moreno y este cambio de gabinete en general es recibido con apatía por parte de la burguesía. Si vos te fijás, cuando asumió Kicillof bajaron un poquito las bolsas, se fue Moreno, subieron un poquito las bolsas, pero de conjunto lo que señala la burguesía es que este gobierno está acabado, no tiene capacidad para desarrollar un viraje de conjunto, que por lo tanto hay que presionarlo para que asuma lo más fuertemente posible la agenda de la derecha y en 2015 reemplazarlo por un nuevo gobierno, ya sea tanto de la derecha exógena al gobierno como de la derecha endógena al gobierno, Scioli, Capitanich. Lo que está planteando la burguesía es que hay que buscar un cambio de gobierno en 2015. Entonces eso es importante ponerlo de manifiesto porque no hay ninguna expectativa en que este cambio de gabinete procese un viraje conjunto. Lo que hay es una ratificación de una línea de asumir la agenda de la derecha. Se verificó con esto de que se aceleró la devaluación. Y después también es importante poner de manifiesto que tampoco ha asustado a nadie esta medida del 50% de aumento en los impuestos a la compra de autos de alta gama y todo ese tipo de productos, que es una medida absolutamente limitada, incapaz de solucionar este drenaje de reservas que se está procesando en nuestro país y, por lo tanto, que nosotros tenemos que poner de manifiesto como... Bueno, lo mismo, perdón, página 2 el día de hoy, diciendo que con este cambio de gabinete se puede avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, dinamizar las exportaciones, modificar la balanza comercial, o cuando se reunió Capitanich con los sindicatos oficialistas diciendo que va a generar 300.000 puestos de trabajo, hacía recordar a Rodríguez A cuando dijo que iba a crear 1 millón de puestos de trabajo. Un poco menos prometió Capitanich, pero es la misma impostura porque no explicó cómo lo va a generar en un cuadro recesivo de derrumbe de la economía, donde no está en el horizonte del gobierno modificar la situación como para beneficiar a la clase obrera. Entonces nosotros tenemos que poner de manifiesto esta situación. Este cambio de gabinete refleja el carácter antiobrero, antipopular del gobierno. Acá lo que viene a hacer el gobierno es aplicar la agenda a la derecha y por lo tanto lo que tiene que hacer el movimiento obrero es movilizarse y luchar contra este gobierno. Bien, estamos aquí conversando con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, sobre algunas cuestiones de la coyuntura nacional, teniendo en cuenta el cambio de gabinete y todos los sucesos a posteriori que generó ello. Vamos a una pausa, luego la seguimos. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos... Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Para vos, que estás perdido y no sabes para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? ¿Cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por La Gráfica. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo de desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Sabemos dónde poner el foco. Por eso no pixelamos la realidad. Radio Gráfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui 20 y 32. Estábamos aquí hablando con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional hoy día, más teniendo en cuenta las últimas designaciones en el cambio de gabinete, ¿no? Hablábamos un poco acerca de Capitanich, de Kicillof, del gabinete, de las medidas, de los giros que toma el gobierno a partir de estas nuevas figuras. También te podría preguntar, a partir de esto, ¿cómo se acomoda el conjunto de la clase obrera ante esta realidad? ¿Cómo se acomoda? ¿Qué realidad le espera? ¿Y qué debería hacer de acuerdo a tus pareceres, ¿no? Bueno, la pregunta es... también tiene importancia, porque una de las cosas que hizo, como dijimos antes, Capitanich, fue convocar a las burocracias sindicales oficialistas a una reunión donde hicieron este anuncio falso de los 300. Por supuesto, en nombre del movimiento obrero, claro, o sea, del nombre del conjunto de la clase de la clase obrera, digamos. Sí, sí, totalmente. Y es importante, por lo tanto, poner de manifiesto, al mismo tiempo que son un sector y que son el sector de, digamos, es la burocracia sindical que dirige dos de los cinco sindicatos que existen a nivel nacional, mostraron completa adaptación política, integración política al Estado y al gobierno. Por otro lado, tuvimos el 20 de noviembre, esta semana, que fue la movilización de la CTA dirigida por Micheli al Ministerio de Trabajo. El primer dato a observar es el hecho de que Moyano inicialmente había convocado a la movilización y luego se bajó. Y él se bajó porque en el medio tuvo una reunión con Massa. Micheli mismo salió a denunciar que Moyano se había bajado por la presión del propio Massa. Eso es una conclusión importante a trasladarle a los trabajadores, porque se evidencia cómo Massa, Macri, la derecha, la propia centroizquierda proimperialistas, no quieren defender una lucha por los reclamos obreros. Y también es una observación importante en relación al propio Micheli, que integra el Frente Amplio Progresista de Wiener, que es un sojero devaluacionista de la centroizquierda. En ese sentido es importante poner de manifiesto dos cuestiones que nos parecen centrales, que son, por un lado, que el Frente de Izquierda no concurrió como tal a la marcha del 20 de noviembre convocada por la CTA de Micheli, planteando una posición alternativa a la burocracia, llamando a desarrollar un plan de lucha por todos los reclamos obreros, denunciando algo que es importante, que Micheli no reivindicó en la movilización la abolición del impuesto al salario, no estuvo presente en la convocatoria esa consigna, cuando fue la principal consigna del 20 de noviembre del año pasado. Como el gobierno adoptó esa medida cosmética luego de la primera tanda de elecciones de este año, la burocracia sindical de conjunto, incluyendo la Micheli, se adaptó al gobierno y se bajó de la consigna. Pero a su vez Micheli había dicho, después de esa reforma cosmética, como vos decís, que en realidad tendríamos que ir por todo. Claro, bueno, ahí se demuestra que era una falsedad esa afirmación. De hecho, por todo no hizo ningún plan de lucha, no hizo ningún paro. No hizo paro este 20 de noviembre, solo una movilización en el Ministerio de Trabajo, tampoco fue a la Plaza de Mayo. Ahí tendría que haber estado el Frente de Izquierda criticando todas estas cosas y mostrando un agrupamiento alternativo. Nosotros concurrimos como TPR a la movilización, llamamos al Frente de Izquierda a concurrir como tal. Y después hay otra cuestión que hay que destacar frente a esto, que es que hay una movilización convocada para el próximo 29 de noviembre, el viernes que viene, impulsada por el plenario obrero que se reúne en el SUTNA San Fernando, que es una seccional recuperada por los trabajadores, que levanta los reclamos obreros que son necesarios para oponerle a la agenda que vienen a imponer con este nuevo gabinete. A este nuevo gabinete que ha formado Cristina Fernández de Kirchner le oponemos los reclamos obreros, y ese es el valor de la movilización del 29, que va a exigir la reapertura de las paritarias, el doble aguinaldo, la abolición del impuesto al salario, el 82% móvil, que cese la persecución a los luchadores, que se absuelva a los compañeros petroleros de Las Heras, que se derogue la ley antiterrorista. Todos esos reclamos obreros van a estar en la calle, por eso convocamos a todos los trabajadores a movilizarse. Y en ese sentido también una apelación a todos los oyentes que hayan votado al kirchnerismo, planteándoles una pregunta, un interrogante. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner, por qué Capitanich no dan respuesta a estos reclamos que reclaman los compañeros que se van a movilizar el 29 de noviembre? Acá el kirchnerismo dice, bueno, tenemos nuevo gabinete, vamos a pegar un nuevo viraje en la política del gobierno para mejorar la situación económica, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando los trabajadores se movilizan y plantean una agenda obrera para efectivamente modificar en términos positivos la situación de vida de los trabajadores, no dan ninguna respuesta. Eso habla de que este gabinete viene a imponer una salida derechista y eso habla también de que la salida no es con este gobierno, no es con la derecha y la centroizquierda que no defienden los reclamos obreros y que la salida es por izquierda. Bien, estamos aquí conversando con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, hablando un poco sobre la realidad nacional. Y hablando un poco sobre la realidad nacional. ¿Cómo ves vos, cómo ve la tendencia piquetera revolucionaria a partir de las reuniones, de la reunión que tuvo el flamante ministro Capitanich con parte, digamos, de la burocracia sindical? Y por eso digo parte, porque hubo una parte que quedó afuera, y hay también otras figuras, digamos, llamémosle antiburocráticas, que es, la podríamos asegurar como tales. Es decir, todo este conglomerado entre burócratas que entraron a la reunión de Capitanich, los que quedaron afuera y, digamos, un sindicalismo más de base antiburocrático. ¿Cómo se dibuja, digamos, esta realidad a partir de ello, ¿no? ¿Qué rol jugarían estos burócratas que quedaron afuera de Capitanich? ¿Qué rol van a jugar en este desenvolvimiento del movimiento obrero a partir de este gesto, ¿no? Y también los sectores antiburocráticos. Bueno, es una pregunta muy buena porque la burguesía en su medio de comunicación lo está discutiendo. De hecho, los artículos que publican Ámbito Financiero, Clarín, cuando hablan de la situación del movimiento obrero, reflejan que la burocracia sindical está presionada por el ascenso de la izquierda clasista al interior de los sindicatos, a la hora incluso de discutir las paritarias, la posibilidad de la reapertura de las paritarias o que haya un bono de fin de año. Hay una presión del movimiento obrero que se verifica en la discusión en los sindicatos y que la propia burocracia lo siente, que es que hay una inflación enorme y los trabajadores dicen, bueno, necesitamos un aumento salarial, necesitamos un plus de fin de año, necesitamos un doble aguinaldo. El clasismo, la izquierda clasista, es la que le da una expresión a todos esos reclamos. Por el contrario, todas las burocracias le dan la espalda. La burocracia oficialista yendo a lavarle la cara a Capitanich, yendo a lavarle la cara a Tomada cuando no están satisfaciendo estos reclamos, y la burocracia opositora asociándose a tal o cual bloque patronal para salvarse a sí misma frente a la caída del gobierno de Cristina, pero sin querer dar satisfacción a los reclamos obreros. Lo que hay que hacer es desarrollar esta unión entre los trabajadores y la izquierda clasista y que los trabajadores se sumen a una militancia activa con un planteo revolucionario para poder terminar con la burocracia sindical. Bien, sí, yo también me refería, por ejemplo, el 20N anterior del año pasado terminó, si se quiere, con una foto del Pollo Sobrero con Moyano. Es decir, también la burocracia que quedó afuera, el sindicalismo antiburocrático. Por allí se pueden llegar a tejer algún tipo de alianzas tácticas y eso hasta qué punto puede resultar positivo o no. Bueno, es importante primero señalar que el 20N del 2012 terminó con una foto que es esa que vos decís y al mismo tiempo con toda la burocracia bajándose de la movilización a Plaza de Mayo, que habían convocado inicialmente, y el Frente de Izquierda no disponiéndose a superar a la burocracia y a ir a la Plaza de Mayo como correspondía, que fue lo que hicimos desde la tendencia piquetera revolucionaria. La posibilidad de una colaboración táctica con tal o cual sector de la burocracia sindical está siendo rechazado por todos los sectores de la burocracia sindical, porque los compañeros que actúan en los sindicatos reclaman que sus sindicatos se movilicen, formen parte de estas movilizaciones y levanten estos reclamos obreros, y la burocracia los rechaza permanentemente. Es decir, que ellos no tienen una orientación de colaborar con los luchadores para enfrentar al gobierno y defender los reclamos obreros, sino que tomaron una decisión política que es alejarse de los reclamos obreros. Tuvimos a Moyano en el 20N, a Michelli en el 20N, yendo al paro, yendo a los piquetes con reclamos obreros justos, y por eso apoyamos el 20N, y después de eso los tuvimos bajándose bajándose, haciendo una movilización derechista el 19 de diciembre de 2012, donde convocaron a Ritondo, donde convocaron a la UCR, donde no fueron al paro, hicieron un acto político derechista que preanunció su alineamiento político en la elección con de Narváez, con el FAP, ahora el propio Moyano con Massa. El hijo de Moyano, Facundo Moyano, formalizó hace unos días su pasaje al bloque legislativo del Frente Renovador en el Congreso. Es decir, que la decisión política de todos los sectores de la burocracia es abandonar cualquier planteo de lucha y asociarse a los bloques patronales que quieren una salida proimperialista a la crisis que atraviesa nuestro país. Bien, y también se pueden tomar como recaudos por parte de la burguesía desde la expresividad política, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, lo que sucedió y lo que está sucediendo en Córdoba. Exactamente. Lo de Córdoba refleja el carácter proscriptivo del régimen político y de la burguesía. La compañera Liliana Olivero y el Frente de Izquierda han visto birlada la banca que conquistaron en la elección, la cuarta Diputación Nacional del Frente de Izquierda. Es importante traerlo a colación por el hecho de que se ha hecho la presentación a la Cámara Electoral Nacional. En diciembre la Cámara Electoral Nacional tiene que fijar posición y establecer si se reabren todas las urnas, como reclama el Frente de Izquierda y como reclamamos desde la TPR, o si se legitima el fraude, si se respalda el fraude de la SOTA y la UCR. Luego de eso también va a estar planteada la disputa en la propia Corte Suprema de Justicia, que va a tener que fijar posición. Nosotros como TPR entendemos que es necesario desarrollar una fuertísima movilización callejera para derrotar el fraude. El Frente de Izquierda no está haciendo lo necesario. Nosotros entendemos que hay que convocar comités de base en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, movilizarnos, organizarnos, copar las calles, pintar las paredes, exigiendo que se respete la elección, que se abran las urnas, que haya recuento. Así puede tener efectivamente el Frente de Izquierda su cuarto diputado. A todos los compañeros del Frente de Izquierda que lo estén escuchando, los convocamos a que lo discutan en sus partidos para poder desarrollar esa movilización, y a todos los compañeros luchadores que estén escuchando, los convocamos a, junto con nosotros, militar por este objetivo. Bien, Juan, te agradecemos enormemente. Quedate un ratito más si querés, vamos a tener otra entrevista, pero primero vamos a escuchar un tema, luego, por supuesto, regresamos con el programa. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos en contacto, estamos en comunicación con Stella Grenat. Ella es militante de la agrupación Razón y Revolución. Hola Stella, ¿estás al aire? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Un gusto de que estés aquí compartiendo el programa con nosotros. Bueno, la agrupación cultural Razón y Revolución está por sacar en diciembre un libro, sí. Bo Nguyen Giap, la primera resistencia vietnamita, ¿es así? Sí, efectivamente, estamos por reeditar este texto, que es una serie de textos sobre la primera etapa de la Revolución Vietnamita del 1930-1945. Bien, este es un... Giap, el general fue un capo ahí en Vietnam, que bueno, derrotó primero a los franceses, después a los yanquis. ¿Qué se les dio? Bueno, por digamos traerlo de vuelta aquí a la actualidad a este señor. Bueno, en realidad, como te decía, es una recopilación de tres textos. El primero de ellos es de Giap, el segundo de Quo Viet, que en realidad es un dirigente sindical del Partido Comunista Indochino, y el tercero un pequeño texto de Le Van Luong, que también es uno de los principales dirigentes políticos que formó parte del Buró y el Comité Central del Partido Comunista Indochino. En realidad hay un interés que nosotros, que es el que siempre tenemos cuando volcamos nuestra mirada sobre los procesos armados, que es rescatar la cuestión del programa y la organización. Es muy notable que estos textos, uno cuando piensa en Vietnam siempre piensa en la guerra, ¿no es cierto? Claro. Siempre piensa en eso que lo tenemos tan metido en la piel, más por el cine norteamericano y por todo lo que nos llega, ¿no? Al sentido común, uno asocia a Vietnam la guerra. Sin embargo, es un proceso mucho más complejo, y tal como lo demuestran estos textos, es muy interesante ver todo el proceso de organización política de las mayorías vietnamitas en pos del programa de liberación nacional, y como producto de esa incorporación orgánica de la mayoría al partido, deviene posteriormente, digamos, una fortaleza militar que va a ir permitiendo en diferentes etapas, ¿no es cierto?, ir dando vueltas esa correlación de fuerzas materiales tan asimétrica que tenía Vietnam frente a todos sus enemigos, ¿no es cierto?, los franceses, los japoneses y los norteamericanos. Pero hay algo, repito, ¿no?, lo que nos interesa de estos textos es dar cuenta, por eso como todas nuestras publicaciones, la Biblioteca Militante va a tener un prólogo en el cual sentamos nuestras posiciones frente al problema, y en el cual destacamos este punto de partida. ¿Por qué? Porque justamente en la década del 70, no solamente en Argentina, sino en el mundo, se intentó equiparar, digamos, la lucha de Vietnam con la del resto de los pueblos oprimidos, ¿no?, considerando que éramos todos pueblos oprimidos, y un poco replicar o llevar adelante las mismas formas de lucha que tuvieron éxito en Vietnam. Desde nuestra perspectiva, cuando uno mira esto, justamente la organización, el programa que reúne a las masas, se observan tremendas diferencias, digamos, con lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina. Y que la gran fortaleza de todo ese proceso fue justamente la capacidad de conocer, ver la realidad vietnamita, en función de eso organizar a las masas y definir la forma de lucha más adecuada para enfrentar a los enemigos. Ver en este sentido los límites, digamos, que muchas organizaciones aquí en los 70 tuvieron al traspolar, digamos, linealmente este proceso con la Argentina, que es un país con características completamente diferentes, ¿no es cierto?, a la vietnamita. Uh-huh. En resumen, digamos, nosotros presentamos estos autores marcando la distancia, digamos, que es necesario tener para aquellos que consideramos, ¿no?, o luchamos por la revolución en la Argentina. Uh-huh. Bien, vos ahí marcás diferencias, obviamente, uh-huh, teniendo en cuenta las distintas culturas, las distintas realidades en cada latitud del mundo, y por supuesto allí obviamente se tiene que interpretar una cierta realidad de acuerdo a un cierto modo. Ahora bien, ¿cuáles serían, si es que hay algún límite en cuanto a la interpretación de el tema de considerar distintas realidades, cuál sería el límite para tener en cuenta, digamos, el camino hacia una revolución socialista? Porque si no, de acuerdo a ello, cualquier cosa se podría llevar como argumento para decir, no, mirá, acá tenemos que trazar tal alianza con tal sector y proponer tal cosa, qué sé yo, porque el momento sociohistórico de la clase obrera en Ecuador daba para eso. No sé si me explico. Sí. A ver, el punto cuando yo me refiero a la importancia de observar la realidad, específicamente intento dar cuenta de la estructura social, ¿no es cierto? Uh-huh. El nivel de desarrollo de esas estructuras sociales, que a su vez determinan las problemáticas y las soluciones posibles a esos problemas. Concretamente, cuando hablamos de Vietnam en la década del 50, hablamos de una sociedad se encuentra ocupada literalmente por un país extranjero, el 90% de su población es rural, mayoritariamente feudal, con relaciones de dependencia precapitalistas, y solo una pequeñísima porción de su población ubicada en las ciudades y con un embrionario, digamos, desarrollo capitalista. Esa es la realidad que le toca, digamos, en la cual le toca intervenir a quien va a ser el mayor líder de este proceso, que es Ho Chi Minh. Y el objetivo, claro, es muy interesante cuando uno ve todo el derrotero, toda su historia, el objetivo desde el primer día, digamos, de Ho Chi Minh es alcanzar la liberación nacional de Vietnam, literalmente. Ese es el problema, ese es el primer paso. Esa es la línea, digamos, con la cual logra agrupar a todas las fracciones sociales, tanto las diferentes niveles de campesinos, fracciones que existen en el campo, todo lo que es en la ciudad, los estudiantes, fracciones de una pequeña burguesía, y después de una burguesía nacional muy débil que se estaba conformando, fracciones hasta de terratenientes, que se van a agrupar para enfrentar este enemigo. Porque, no sé si estoy siendo claro, sí. Tengo una sociedad con determinadas características económicas, sociales, tengo un problema concreto que es la ocupación por parte de Francia primero, después de Japón, a partir de que los alemanes ocupan Francia en 1941, es decir, del 41 al 45 están las fuerzas japonesas, sobre todo en la zona portuaria de Vietnam, y finalmente retornan los franceses y que van a terminar siendo ayudados por los norteamericanos, que son los que terminan de enfrentar a esta fuerza que en principio, digamos, su carácter es una fuerza de liberación nacional. Yo voy pensando un poco, estaba escribiendo el prólogo, y cuando uno veo la revolución vietnamita se asemeja más, digamos, sobre todo a nuestras revoluciones de independencia. Lo que no tiene Vietnam es una independencia como nación. ¿Qué es lo que varía si uno piensa en el proceso argentino? Más allá, después me voy a referir a las cuestiones de la estructura económica argentina del siglo XX, el contexto en el que se da este proceso de liberación nacional. Nosotros nos liberamos de España en el siglo XIX, el proceso de liberación nacional vietnamita se da en un contexto completamente diferente. La Primera Guerra Mundial primero, el desarme, digamos, de lo que va a ser la hegemonía mundial de Europa y la consolidación del poderío norteamericano, y el inicio de la Guerra Fría va a ser el contexto que sin el cual no podemos entender este proceso. Por eso tenemos la intervención de la Unión fuerte de la Unión Soviética. Eso también nos interesa destacar, digamos. Ho Chi Minh toda su vida fue un militante del Partido Comunista, fuertemente vinculado se inició su militancia siendo un militante de la Internacional, de la Comintern soviética, y siendo un militante de la Comintern, va e interviene en Vietnam. Es decir, la cuestión soviética de la Guerra Fría, hay que tenerla presente al analizar este proceso, porque desde el principio va a estar presente junto a esta lucha por la liberación nacional la cuestión de la construcción posterior del socialismo. Ese es el contexto, digamos, después uno puede discutir los límites y los alcances de ese proceso de alcanzar primero la reforma agraria y posteriormente la revolución socialista en Vietnam. Volvamos a los 60 en la Argentina, estamos con una realidad completamente diferente. Tenemos una estructura con un desarrollo del capitalismo muy avanzado, su población mayoritariamente obrera y urbana, y a partir de 1969, con la partida del proceso revolucionario en Argentina, la lucha por el socialismo, digamos, se presenta, digamos, que es la tarea inmediata de la etapa. Y en ese contexto, el despliegue de una forma de lucha que fue exitosa en una estructura social como la de la vietnamita, todos los estudios que nosotros estamos desarrollando desde Razones Revolución nos han mostrado los límites que tuvieron en la Argentina. Porque la práctica, digamos, de las masas van por fuera de ese camino. Digamos, es muy difícil que tenga éxito la formación de una fuerza militar regular a partir de formaciones irregulares en un contexto como el de la Argentina. Repito, con su mayoría de población obrera, sindicalizada, con una larga tradición de lucha sindical, y en la cual la tarea inmediata de la lucha política contra el reformismo, la necesidad de aglutinar por izquierda en un partido con amplios frentes de masas, tenía una potencialidad mayor que el despliegue de formaciones armadas. Bien, Estela, se nos terminó el programa. Muy interesante, mucha tela para cortar. Si querés, la podemos continuar cuando quieras. Cuando ustedes quieran. El sábado, si querés, la seguimos. Así que, bueno, te mandamos un saludo. Muchas gracias por participar del programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por debatir estos temas. No, el gusto es nuestro, ¿eh? Muy amable. Chau, chau. Bueno, un saludo. Chau, chau. Antes de irnos, Juan, ¿tenías algo más para decirnos? Sí, dos cosas muy breves. El jueves 28 se trata el presupuesto en la legislatura. El espacio Buenos Aires en Venta, que conformamos junto con otras organizaciones, convoca una movilización contra el presupuesto antipopular y por todos los reclamos populares a partir de la 1 frente a la legislatura del 28. Y el día 27 vamos a hacer una charla en el marco de la CAMPE contra Monsanto en el Congreso, el miércoles a las 7 de la tarde, para plantear la necesidad de poner en pie una organización política contra Monsanto. Le mandamos un saludo ahí a la gente que está en el Congreso, ahora están ahí en un festival o algo. Bueno, repudiamos lo de Sofía Gatica, también ocurrido en Córdoba. Señores y señores, esto ha sido todo. Chau, chau. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos. Inicio espacio publicitario.